Notas de Elena para el viernes 24 de enero. El diluvio. Aunque los impíos pueden pensar que sus caminos no son conocidos por el Señor, llegará el momento en que Él mostrará que todas las obras de los hijos de los hombres les son conocidas. En los días de Noé, la maldad humana llegó a ser tan grande que fue necesario que Dios mostrara su autoridad y castigara a los transgresores de la ley. Había llegado la hora de crisis al declarar el Señor cuáles eran los límites de la paciencia divina hacia la raza culpable. No obstante, envió a su fiel siervo para que los amonestara y les dio 120 años de oportunidad para que se arrepintieran de sus pecados. Pero ellos rechazaron y despreciaron tales muestras del amor de Dios. Cuando la copa de su iniquidad se llenó, cuando los límites de la misericordia divina se traspasaron, el Señor eliminó a la raza pecadora de la faz de la tierra mediante el diluvio. Sign of the Times, 15 de diciembre, 1881. Cuán grandes fueron la condescendencia y compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. El Señor declaró que al ver el arco iris recordaría su pacto. Entonces, no significa que pudiera olvidarlo, sino que nos hable en nuestro propio lenguaje para que podamos comprenderle mejor. Quería el Señor que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había copado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Así sería el arco iris, de generación en generación, un testimonio del amor divino hacia el hombre y fortalecería su confianza en Dios. Patriarcas y Profetas, página 97. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Durante 120 años, Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antediluviano, pero solo unos pocos se arrepintieron. Algunos de los carpinteros que empleó para la construcción del arca creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros de los conversos de Noé apostataron. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1112.